nothing yet. Da ba doo doo da da. Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, dream face. What am I to you now? Do I get the booby prize, or will I be the hero? Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 17 de enero del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que lo sintoniza en línea y a través de la frecuencia modulada en el 90.5, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana, húmeda, digamos. Húmeda y fresca aquí en la capital del estado de Veracruz. Así saben cuándo nos vamos a aliviar. Pues por ahí de la primavera. Mientras tanto, pues a darle. Con muchísimo gusto, desde luego, en este su programa, La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, estuvo lloviendo en la madrugada. Ahorita piso mojado. Unas gotitas por ahí de vez en cuando, pero se supone... A ver, la buena noticia es que va a cambiar el tiempo hasta irnos a la surada, que ya sabemos que representa calor, como para mañana. La mala noticia es que no es cierto, porque falló. Pues ya nos falló. No, pero sí, va a haber. A ver, el asunto está que sábado, entre sábado y domingo, entra un norte muy fuerte. Esto quiere decir que mañana va a haber surada y que hoy tendrá que levantar el tiempo, como decimos coloquialmente. Bueno, vamos a ver. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos gracias por permitirnos acompañarles. Y a nombre del personal de Radio B, que coordina Ernesto Colinot, les decimos que estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Padre, nos mataron. ¿A quiénes? A nosotros. Al pasar el río, nos zumbaron las balas hasta que nos mataron a todos. ¿En dónde? Allá, en el Paso Norte, mientras nos encandilaban las linternas cuando íbamos cruzando el río. ¿Y por qué? Pues no lo supe, padre. ¿Se acuerda de Estanislao? Él fue el que me encampanó para irnos para allá. Me dijo cómo estaba el teje y maneje del asunto y nos fuimos primero a México y de ahí al Paso. Y estábamos pasando el río cuando fusilaron con los Mauseres. Me devolví porque él me dijo, sácame de aquí, paisano, no me dejes. Y entonces estaba ya panza arriba, con el cuerpo todo agujereado, sin músculos. Lo arrastré como pude a tirones, haciéndomele a un lado a las linternas que nos alumbraban buscándonos. Le dije, ¿estás vivo? Y él me contestó, sácame de aquí, paisano. Y luego me dijo, me dieron. Yo tenía un brazo quebrado por un golpe de bala, y el hueso se había ido de allí, de donde se salta del codo. Por eso lo agarré con la mano buena y le dije, agárrate fuerte de aquí. Y se me murió en la orilla, frente a las luces de un lugar que le dicen la Ojinaga. Ya de este lado, entre los tules que siguieron peinando el río como si nada hubiera pasado. Lo subí a la orilla y le hablé. ¿Todavía estás vivo? Y él no me respondió. Estuve haciendo la lucha por revivir al Estanislao, hasta que amaneció. Le di friegas y le sobé los pulmones para que resollara, pero ni pío volvió a decir. El de la migración se me arrimó por la tarde. ¡Eh, tú! ¿Qué haces aquí? Pues estoy cuidando a este muertito. ¿Tú lo mataste? No, mi sargento, le dije. Yo no soy ningún sargento. ¿Entonces quién lo mató? Como lo vi uniformado y con las aguilitas esas, me lo figuré del ejército y traía tamaño pistolón que ni lo dudé. Y me siguió preguntando, ¿entonces quién, eh? Y así se estuvo, dale y dale, hasta que me zarandeó de los cabellos y yo ni metí las manos. Por eso del codo dañado, que ni defenderme pude. Le dije, no me pegue, no ve que estoy manco. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Paso del Norte, Juan Rulfo. Bueno, pues ayer cuando salíamos de la revista que íbamos al café, nos encontramos a un amigo, Pedro Bravo, que fue el que nos dio la noticia del fallecimiento de Arturo Meseguer. Y bueno, como siempre sucede, pasando de la incredulidad a la tristeza conforme le va uno cayendo el 20, pero esta incredulidad se mantiene. Ayer estuvimos hablando en Radio Ciudadana, en la hora del amigo, un buen rato, acerca de este amigo, de Arturo Meseguer. Yo creo que, no sé si les pase a todos, pero la gente que hicimos teatro durante tantos años, cuando pensamos en teatro, pensamos en determinados personajes que son como emblemáticos del teatro jalapeño. Algunos de ellos pueden ser Paco Beberido, Jorge Castillo, Abraham Seransky, por ejemplo. Pues cada quien tiene su lista, Lupita Valderas, Manuel Fierro, depende, ¿no? Pero uno de ellos es Arturo Meseguer. Es decir, uno lo ubica siempre como teatrero, a pesar de que también incursionaba en la música, cosa que le heredó su hijo Camil de Sonex. No sé qué tan bueno era en el son, pero era creativo, Arturo Meseguer. Y generalmente cae uno en lugares comunes. Uno es políticamente correcto, uno se pone a hablar de mal de un difunto, pero es como todo, ¿no? Aceptar a nuestros amigos con los defectos que todos tenemos, y si nos aceptan con los defectos, pues qué padre, gracias, ¿no? Y Arturo los tenía, pero todo esto se compensaba, porque además no eran defectos. Que digo, ay, qué mal, ¿no? Se comportó. Simplemente son como percepciones, ¿no? De puntos de vista. Pero él era un buen amigo, era muy solidario, sobre todo con su gremio, con los teatreros y con los músicos, con los soneros, y seguramente con su familia también. Era de esas personas que siempre andaban viendo cómo ayudar al otro. De pronto se convertía en ángel de la guarda de algunos, ¿no? Que por enfermedad o que andaban en malos pasos o lo que sea, siempre. Él se convertía así, era un poco como paternal, ¿no? Siempre muy alegre. Hablaba mucho. A lo mejor ese era uno de los posibles defectos, ¿no? Hablaba mucho y muy fuerte en donde quiera que estuviera. La gente se enteraba de todo. Pero yo no me acuerdo haberlo visto enojado. Y la verdad es que siempre que sucede una cosa así, pues hace uno una regresión y empiezan a caer anécdotas en la memoria. Yo tuve oportunidad de compartir cuarto con él en una muestra nacional de teatro en Monterrey, cuando llevamos máscara contra cabellera, dirigida por Enrique Pineda, que debe estar muy adolorido también, porque eran muy, muy amigos, trabajaron mucho juntos en Infantería Teatral. Nosotros trabajamos con Arturo Meseguer en Puestas en Escena, diversas. Recordamos especialmente Los Niños Prohibidos, que dirigió él. Tres cuentos acerca de cómo los padres maltratan física y psicológicamente a los chavos, a los niños, o los adultos en general, ¿no? Era una buena puesta en escena. Me acuerdo que hasta vino gente de la UNICEF, o algo se logró de la UNICEF en el Teatro del Estado, pero nos fue bien con ese montaje. Hicimos varios talleres. Algunos terminaron el montaje, otros no. Él fue, y me estaba acordando, junto con Mateo Mendoza, que también empezamos a hacer teatro en La Caja, que fue nuestro primer maestro. En el caso de nosotros, cuando empezamos a hacer taller en La Caja, Paco Beberido andaba de viaje. Él era el titular de ese taller, pero andaba Francia, no sé dónde andaba. Y entonces Arturo Meseguer se hizo cargo de ese taller. Entonces la primera persona con quien tuve contacto en el taller de La Caja fue con Arturo. Y les digo que las cosas le van cayendo a uno en la memoria, porque eso fue determinante. Pero antes había sido determinante otra cosa, que una vez nos dieron, cuando no habíamos, ni sabíamos que existía el teatro como tal, ¿no? Nos regalaron boletos para ir a ver una función de una obra que se llamaba Los Bajos Fondos, y que esa nos marcó profundamente. Fue un alucine ver eso que pasaba en escena. Era algo increíble para los que nunca habíamos visto un tipo de teatro así, dirigida por el gran maestro Julio Castillo. Y como seguían regalando boletos, todos los días íbamos a las funciones con un amigo que ya falleció también, Fernando Jaime, que fue el que nos metió a la cuestión del teatro. Bueno, ya no sabíamos la obra, ya empezábamos a verle defectos a veces. Ahora no estuvo tan buena la función. Diario íbamos, diario. Y claro, nos empezamos a hacer amigos de los actores y todo esto. Y Arturo Meseguer hacía un personaje que era un peloncito, que les llaman un drogadicto, que inhalaba cemento y siempre andaba en el techo del vagón, porque era un vagón padrísimo de tren, todo derruido, como un vagón tipo porfiriano, pero ya todo perdón, todo desmantelado. Decía alguien, hasta sin oler feo, parece que huele feo, ¿no? De cómo estaba, y eso lo hizo otro amigo que ya falleció, el Pelón Bautista, también muy amigo de Arturo. Entonces ese personaje siempre andaba en el techo del vagón y de repente se descolgaba, y a mí me impresionó mucho ese personaje de Arturo, como el de Lupita Valderas, como el de Alfredo Sevilla, el mismo Enrique Pineda, por ahí andaba mi compadre Pimentel, Angelina Peláez, Homero Maturano. Bueno, me acuerdo casi de todo el reparto. Cobos, que también ya se fue. Pero son, digamos, cosas que lo van marcando a uno. Y a la hora de los recuentos, cuando alguien fallece, te das cuenta de qué importante fue para ti una persona que ya se fue, como en el caso de Arturo. Y compartimos viajes y compartimos muy buenos ratos, y qué lamentable, porque tenía mucho que dar todavía. Una persona que que se dio cuenta que necesitaba estudiar. Porque como muchos en la juventud, pues tenemos periodos de vagancia, ¿no? De que nos vale gorro todo. Arturo, junto con Enrique Pineda, Cobos y otros, encontraron el teatro y se dieron cuenta que era lo que querían hacer en la vida, pero que necesitaban estudiar. Y entonces Arturo se superó él solito, porque en aquella época no había terminado ni la secundaria, pues se metió a la secundaria abierta, fuimos testigos. Ay, Arturo, ¿cómo crees que todo? Sí, pues lo hizo. O sea, ni cuenta nos dimos cuando ya le habían dado un certificado de secundaria. Luego siguió haciendo la prepa y luego estudió también en la universidad una carrera también a distancia de educación artística y terminó la carrera. Y si hubiera seguido superando, si hubiera tenido más tiempo. Y bueno, pues apenas en mayo le dieron la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. Estaba seguramente muy contento. Estaba como pez en el agua, porque pues él conoce muy bien a la universidad por dentro. El área de artes, el área de difusión cultural, la conoce bien. Ha sido funcionario alguna vez, además de teatrero. Pero también otro de los méritos de Arturo fue el haber impulsado los festivales de teatro universitario, que fueron sensacionales, junto con Manuel Montoro. Y últimamente él se encargaba personalmente de la coordinación de estos festivales universitarios. Entonces sí se le deben cosas a Arturo. Y repito, para mí es una de las personas emblemáticas del teatro aquí en Jalapa. Y por eso nos da mucha tristeza. Y comentaba yo ayer en Radio Ciudadana que a pesar de que no nos veíamos frecuentemente, por ahí nos encontrábamos, pues sabíamos que estábamos muy cerquita, aquí a 3 cuadras. Y siempre nos veíamos y saludábamos con mucho gusto y llegábamos a recordar los buenos tiempos de cuando compartimos experiencias teatrales. Bueno, pues hoy es el sepelio, no tengo la hora. Alguien nos hará el favor de comentarlo. Ha sido velado con mucha gente, mucha música, como él hubiera querido. Entonces, descanse en paz, Arturo Meseguer Lima. 8:25, las 8:25, aquí en la revista. Harriet Beecher. Los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Giovanni Benedetto. Unas sonatas. 8 de la mañana con 30 minutos. Saludos a don Juan Carreto, del director de la danzonera de Actopan. Su papá fue el fundador y está muy en contacto con nosotros a través de las redes y siempre muy gentil reportándose, escuchando la revista. Gracias, Lupita. A las 12, la UV le va a hacer un homenaje a Arturo Meseguera en el Teatro del Estado, como corresponde. Y a las 4 de la tarde será el sepelio, partiendo de la funeraria de Bosques del Recuerdo. Y a las 12, un homenaje en el Teatro del Estado. Híjole, esas cosas son... ¡Ay! Está uno entre el gusto del reconocimiento, ¿no? De muchos amigos a una persona que se va, y el sufrimiento, ¿no? O sea, la emoción, ¿no? Sufrimiento es una emoción que no cualquiera aguanta, ¿eh? Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio. Pues sí, como lo comentas, una pérdida triste, una pérdida grande para la comunidad artística, la muerte de Arturo Meseguer, quien hace poco había tomado las riendas de difusión cultural en la Universidad Veracruzana, y bueno, un gran teatrero, un gran promotor del teatro, también de otras actividades artísticas, y bueno, esperemos que el Dios de todo consuelo le brinde fuerzas a familiares y amigos para superar este trance, por el que, si de alguna manera sirve, habría que señalar, por el que todos habremos de pasar en algún momento. Así es. Así es. Fíjate, Carlos, precisamente leímos la semana pasada a propósito de las epifanías que habíamos, de las que habíamos explicado, esos momentos cotidianos, esos momentos en los que de repente se nos revelan las cosas más intensas de la vida, se nos revelan, digamos, las razones de uno mismo. En Borges, por ejemplo, una epifanía surge cuando él está saliendo de su casa y ve que hay un anuncio que es de cigarrillos que ha sido cambiado, y para él significa el día que muere su amiga Beatriz Viterbo, el primero de los muchos cambios que habrían de ir sucediendo, porque el universo, Carlos, no se detiene a ningún duelo. Sergio Pitolo utiliza también esa epifanía en una de sus novelas, La vida conyugal, cuando de repente rompen una mano de cangrejo, y en ese momento el personaje de la novela empieza a idear la manera de asesinar a su pareja. Entonces las epifanías son un poco eso, no te llegan las revelaciones cuando subes al Everest, cuando estás en el paisaje marino, cuando estás en el bosque, sino que te llegan en los momentos más cotidianos, así son. Uh-huh. Y pues Joyce lo demuestra en este cuento que leímos la semana pasada, que es Los Muertos, un cuento al final en el que nos damos cuenta que la vida la nieve, que es el tiempo, tarde o temprano va a terminar por cubrir también nuestras tumbas. Así es, Joyce. Y regresamos a los orígenes de nuestro taller Libertad Bajo Palabra. Estamos releyendo nuevamente al Quijote, y es emocionante volver otra vez a salir con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a los caminos, a la Sierra Morena, salir a la venta, ver cómo mantienen a Sancho, y ver también los pasajes más emblemáticos del Quijote, como podría ser el bálsamo de Fierabrás, como podría ser la vacía que Don Quijote confunde con un yelmo de Mambrino, sí. Como podría ser, ya ni se diga, ¿no? El primer momento en el que Sancho se da cuenta de con quién caramba salió a cabalgar, ¿no? Cuando Don Quijote empieza a ver gigantes y él dice, señor, pero si son molinos de viento, sí. ¿No? Que son gigantes porque un mago los ha hechizado y se lanza sobre ellos y cuando cae y azota la res, entonces llega Sancho y le dice, señor, yo le dije que eran molinos de viento, ¿no? Pero se va dando una relación. Siempre he dicho, Carlos, que la grandeza del Quijote, y hay que ponderarlo, está en Sancho Panza. Sin Sancho Panza, el Quijote hubiera sido un pinche loco perdido en la Sierra Morena. Pero con Sancho Panza, la figura de Don Quijote se magnifica. Verdaderamente se magnifica. Ustedes que estudiaron ahí en la Facultad de Letras todo, pues me imagino que hasta un seminario del Quijote, sí se habla mucho de que si era de veras un loco, o esto es una metáfora, o realmente sí él se hacía, ¿no? Fíjate que no. Realmente sí sabía que eran molinos, ¿no? Pero él le confería otras cualidades, ¿no? Fíjate que Don Quijote sí pierde la razón, sí, pero en ocasiones la recupera. Ah, ya. Su discurso es tan lúcido en algunos momentos, Carlos, que piensas que está hablando una de las mentes más brillantes del siglo de oro en España. Parece que la segunda parte empieza a manejarse de esa manera, ¿no? Exactamente. Pero en la primera, por ejemplo, encontramos el discurso de las artes y las armas, encontramos ese discurso fabuloso que es el de la Edad Dorada, cuando está con los cabreros y de repente empieza a hablar precisamente de esa época dorada, que viene a ser el verdadero ideal de todo caballero, ¿no? Conseguir una sociedad verdaderamente justa. Y también habla acerca de la misma Dulcinea, cuando Sancho Panza identifica quién es la Dulcinea del Toboso, le dice, ah, yo la conozco, ¿cómo no? Es una mujer de pelo en pecho, que tiene una voz gruesa, que se pelea con los zagales, que es buena para salar marranos, dice, esa es la Dulcinea, la que... Y entonces Don Quijote le da una lección y le explica, dice, Sancho, ¿cómo se ve que eres tonto? Dice, en realidad, dice, tú la ves de esa manera, pero yo la veo como yo la necesito, como yo la deseo. Ese es el verdadero idealismo. Entonces, ese no está loco. Ese Quijote no es, ese Quijote no está loco, sino que se eleva por encima de la realidad. Oye, y ese idealismo de Cervantes, porque hay una crítica implícita en la obra a la España de aquella época, ¿no? Sí. acuérdate que la España de aquella época era una España que estaba sometida a la reforma, a la contrarreforma. Era una España que ante el avance del luteranismo en Europa, entonces España se encierra completamente para que no pueda pasar la influencia de Lutero y se vuelve acérrima. Católica completamente. Entonces, ante esas ideas que tenían, que ya eran ideas preconcebidas, en donde se decía que el que nacía noble habría de morir y que no tenían oportunidades ni los artesanos, ni los campesinos, ni los obreros para poder escalar dentro de su propia sociedad, porque el destino los obligaba a ser siempre obreros, siempre campesinos, siempre pobres, siempre jodidos. Entonces Don Quijote llega con una idea que es completamente revolucionaria, Cervantes, que dice que el hombre es hijo de sus obras. Es hijo de sus obras. Cada quien, a partir de sus obras, es como va a ir escalando en su propio espíritu, ¿sí? Y él le va dando sentido a su propia vida con estas gestas heroicas, ¿no? Exactamente. Aparte, acuérdate, el verdadero propósito del Quijote es hacer una crítica, una fuerte crítica a los libros de caballería, sí, que tenían embobados a todas las personas de su época. O sea, todos realmente no pensaban que los caballeros andantes eran personajes de ficción, sino que de verdad se creían. Es como si nosotros que a estas alturas quisiéramos combatir las telenovelas, por ejemplo, como lo hizo Flaubert en su momento, ¿no? Con la Madame Bovary, que combatió las novelas románticas con una novela que daba paso al realismo dentro del siglo XIX, que era Madame Bovary. Las novelas románticas, las mujeres se tomaban el veneno y se quedaban dormidas ahí en el diván, y entonces todas las mujeres de Europa pensaban que una buena salida para los problemas que tenían era ese, morir en el diván con un poco de veneno. Y Flaubert lo que hace, que Flaubert es una imitación del Quijote, Madame Bovary, lo que hace es darle veneno a Emma, y cuando Emma se toma el veneno, piensa que se va a descansar en el diván, pero se toma un veneno para ratas que le crea una terribles dolores en el estómago, le revienta el estómago, y todavía Emma sufre semanas enteras con ese dolor. Esa es la realidad, señoras, les está diciendo Flaubert. No se les ocurra seguir el ejemplo de las damas de sus novelas. Así el Quijote, o sea, no se les ocurra también a ustedes creer en caballeros andantes, porque miren en lo que pueden terminar. Vale mucho la pena regresar al Quijote, vale mucho la pena regresar a Lucía Berlín, vale mucho la pena regresar a Memorias de Adriano. Carlos, lo leímos hace años y pensamos que ya con eso bastó. No, hay que releerlo, porque las relecturas a veces tienen otro verdadero sabor. Decía Italo Calvino que los clásicos, los verdaderos clásicos, se reconocían en su relectura. Entonces estamos releyendo el Quijote, estamos releyendo a Memorias de Adriano. Vamos a leer, Carlos, un poco de la cartilla moral de Alfonso Reyes. Ah, muy bien, que está vamos ahorita. Vamos a empezar a releerla. Ajá. Porque no es un documento que inventara Andrés Manuel López Obrador. No. Es un documento de Alfonso Reyes, porque muchas veces, Carlos, hablamos de la moral, hablamos de los principios, hablamos de los valores, hablamos del bien y del mal, pero lo hablamos ya como un abstracto, como parte de nuestro lenguaje, como quien dice tomate, ajo, como quien dice sillón, puerta, ventana. No, tienen un sentido importante, más en esta época, en donde se accidenta, Carlos, un tráiler, y la gente, en vez de ir a auxiliar al conductor o ir a auxiliar a los que pudieron haber quedado mal, se roban las vacas y hasta las matan en el mismo lugar y las destazan y se reparten los pedazos de animal. Así es. Una sociedad como esta necesita entender qué son los valores, qué es la ética, qué es el bien, qué es el mal, desde un punto de vista ético, Carlos. Muy bien. Entonces lo vamos a empezar a hacer. Tenemos mucho trabajo en la Quinta de las Rosas, en el taller Libertad Bajo Palabra. Les llegamos por eso desde las 3 de la tarde para comer en el restaurante de Doña Dalia. Y terminando de 4 a 6, nos vamos a el taller con nuestros adultos mayores, Carlos. Muchos saludos. Igualmente, les mando tus saludos también. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Armando Ortiz. Bueno, pues faltan 17 minutos para que sean las 9, 17 para las 9 en la revista. Buena vista le canto, pues me llena de alegría. día y por eso baila suave. Baila suave para guarachar. Baila suave que yo te invito a bailarlo suave. Desde Oriente a La Habana. Baila suave. Vamos a bailar. Baila suave. Te voy a enseñar. Baila suave que yo te invito a bailarlo suave. Ay, na mamá, mamá. Baila suave. Dilo como yo. Baila suave. Cantando por Dios. Baila suave que yo te invito a bailarlo suave. Si yo tengo la llave. Baila suave. Ahí vamos a cantar. Baila suave. Que el mundo va a escuchar. Baila suave que yo te invito. Tranquilo. Se ha posado en mi jardín justamente cuando el sol me abandonó. Las horas se escapan, se escapan. La mañana está tornándose de gris. Mi guitarra poco a poco enmudeció. Tu risa, tu fuego, tu fuego. Quise resistir, pero me traicioné el sentido. Pretendí seguir y me siento tan estúpido. Puedo vivir, te confieso, estoy sin ánimo, no sé qué decir. Necesito una oportunidad. Vuelve a tu lugar, te necesito aquí. Es tan normal si se le ha negado un beso a la razón. Errores que hieren, que hieren. Ahora quiero solamente echar a andar, de tu mano compartir el porvenir. Y amarte, amarte, amarte. Quise resistir, pero me traicioné el sentido. Pretendí seguir y me siento tan estúpido. No puedo vivir, te confieso, estoy sin ánimo, no sé qué decir. Necesito una oportunidad. Vuelve a tu lugar, te necesito. Te necesito, te necesito. Recuerda que el amor es la fuerza que mueve la tierra. ¿Qué esperas para volver si yo era bueno contigo? Claro. No me hagas padecer, yo no merezco tu olvido. Vaya, llegó Danielito, el gordo de swing. volver si yo era bueno contigo. No me hagas padecer, yo no merezco tu olvido. Si sabes que yo te quiero, que tú eres mi ilusión, dime por qué estoy sufriendo o me falta mi razón. Si esperas para volver si yo era bueno contigo. No me hagas padecer, yo no merezco tu olvido. Yo no merezco que me hagas pues sufrir de esta manera. Tú sabes bien que te quiero, que eres tú mi vida entera. Si esperas para volver si yo era bueno contigo. No me hagas padecer, yo no merezco tu olvido. Hace la diferencia en la radio, la revista. Continuamos. Luis Frank y Guillermo Rubalcaba con estos sabrosos sones. Abraham Nuncio escribe esto que me parece interesante sin haber leído toda la nota. Vamos a ver si es cierto. De que el viejo Rockefeller, aquel millonario, percibió en la segunda mitad del siglo XIX que el control del petróleo estaba en los dispensadores de las gasolineras. El control del petróleo. Su lógica acertó. Y hoy el espíritu de su ambición de poder, Rockefeller, movido por la avaricia, está entre nosotros por los mismos execrables motivos. Esa ambición y el sobreexplotador capitalismo decimonónico, con el nombre propagandístico de liberalismo, le permitieron a John Davison Rockefeller erigir a la Standard Oil en un monopolio petrolero mundial. ¿Sí? Extraía, transportaba, refinaba, distribuía el combustible. Allí donde la mirada aquilina del genearca de los Rockefeller se fijaba. El hombre que acumuló la fortuna más grande del mundo inventó su propia teología. La competencia era un pecado y había que eliminarla. Bárbaro. La rosa para mostrarse más bella y fragante requiere de que sacrifiquemos los capullos a su alrededor. Ley de la naturaleza y ley de Dios es que las empresas que más crezcan sean también las más aptas para sobrevivir. ¡Qué bárbaro! Esta teología fue canon de negociantes políticos. No, fue canon de negociantes, de políticos y también de intelectuales a su servicio durante las dos últimas décadas del siglo XX, al servicio de Rockefeller. En la nueva etapa del capitalismo depredador, el neoliberalismo, el contagio teológico de los Rockefeller y sus pares se extendió a todo el mundo. No es exageración la frase de uno de los empresarios televisivos del grupo que asesora al actual presidente de México. Lo dice todo. A la competencia hay que golpearla y ya en el suelo seguirle pegando. El mercado libre puede existir, pero no en el capitalismo como tendencia. Los miembros de la dinastía Rockefeller no le han ido a la saga al padre, al Rockefeller padre. A mediados de los 90, David Rockefeller, alentaba en las Naciones Unidas las gavias de la globalización. Allí dijo: todo lo que necesitamos es justamente una gran crisis para que todo el mundo acepte el nuevo orden mundial. Sus intelectuales han dicho que no dijo esto y acusan de inventarlo a la prensa conspirativa, como diría Trump. La realidad ya le había entregado a los dueños del mercado global la crisis de la deuda en América Latina a principios de los 80. Crisis igual a oportunidad, según el Evangelio de los Rockefeller. Oportunidad que se inicia en México con el boom petrolero, cuya riqueza producto de sus reservas petrolíferas dilapidó la empresa privada, sobre todo la que se asienta en Monterrey, para luego quedar endeudada. Ahí estuvo el gobierno, por cierto, para salvarla, con cargo a los contribuyentes pequeños y medianos. A los pueblos de los que se adueñaban las petroleras como la Standard Oil, les fueron bien conocidas su voracidad y sus atrocidades. México fue uno de ellos, según el relato de Valentín Campa. Fue obrero de la Corona, una subsidiaria de la Royal Dutch, situada en Tampico. En su libro Testimonio, ya decía que los métodos de esta petrolera eran semejantes a los del Standard Oil. En otras partes, el despojo, el terror, el asesinato. Aparentemente erradicada como monopolio por el gobierno de Estados Unidos, luego de una prolongada lucha legal, la Standard hizo lo que toda empresa capitalista hace donde están prohibidas las prácticas monopólicas: simular fragmentarse para concentrar su propiedad accionaria, activos y utilidades bajo una empresa controladora. De las siete hermanas, siete Standard Oil chiquitas, bueno, ni tan chiquitas, controlaban 90% del mercado mundial del petróleo desde 1928. Al cabo quedaron cuatro hermanitas, mediante las fusiones caras a los Rockefeller. Y con las otras empresas petroleras, señaladamente la Royal Dutch, Shell, de capital británico y holandés, respectivamente, y la British Petroleum, de capital británico, constituyeron un cártel. Enrico Mattei, un empresario petrolero y presidente de la compañía estatal de los hidrocarburos de Italia, acusaba a las grandes petroleras de cartelizarse. Murió en un accidente aéreo. Años más tarde se descubriría que no fue tal, sino una explosión deliberada. Ahora la ExxonMobil y la Chevron de los Rockefeller operan en México, gracias a la estupidez, capacidad y traición de quienes nos gobernaron hasta el 30 de noviembre del 2018. ¿No se benefician estas petroleras gigantescas del robo del huachicol? ¿No le compran a los huachicoleros? ¿No se han sumado ellas, identificadas con los republicanos, que siempre han tenido por gran padrino al clan Rockefeller, a la labor de zapa de los enemigos del gobierno que encabeza Andrés Manuel? ¿No nos venezolanizan? ¿No nos venezolanizan como aquellas gasolineras en manos de mexicanos priistas en un gran número? La forma de premiar los gobiernos del PRI a partir de sus correligionarios que manipulan la escasez de la gasolina desde la derecha, pregunta, ¿no? Y en fin, otra pregunta. ¿Su propensión monopólica no se hará sentir en el expendio de la gasolina? Según la lógica de John D. Rockefeller, en el camino hacia el control de la industria mexicana de los hidrocarburos, ahí están una serie de preguntas para reflexionar. Un poquito de música y luego Germán Martínez. Son las 9 en punto aquí en la revista. Los ritmos del Caribe, México. Mamita, quita el mondongo. mono puede entrar. En la puerta se lo pongo. Mamita, quita el mondongo que usted me manda a buscar. ¿Cómo no puede entrar? En la puerta se lo pongo. ¿A quién? ¡Ah! Del Caribe, México. La otra noche iba yo por la esquina en la tabaña, me encontré a la negra Olaya y me convidó a pasear. La otra noche iba yo pasando por la esquina en la tabaña, me encontré a la negra Olaya y me convidó a pasear, mi amor. Colorado, colorado, oh, man, mi amor, oh, man, la negra, vamos a bailar con el quinteto, oh, man, con Carlos Guerra. Los ritmos del Caribe, México. Atentado contra la realidad plana, contra todo aquello que está ahí para cuadricularnos la existencia. Javier Velasco. ¿Está bien esto, Carlos Guerra y sus arañas? ¿Qué es eso? ¿Y quiénes son las arañas? ¿El grupo? Bueno... Roberto Carlos, ¿qué tal, Carlos? Escuchándote en Otilpan con mi hija Idelia, que te escucha por primera vez. Idelia, qué gusto. Ojalá que te vuelvas revistera. Dice, nos vemos en la birria. Pues nos vemos. Ay, ahorita nos quedaría re bien con este frío. Elizabeth Morales Ramírez, Don Quijote distingue muy bien la realidad de la imaginación, pero él apuesta por la fe en lo ideal. Se ve desde el principio cuando ya no prueba sus armas por segunda vez porque sabe que no pasarán la prueba. Y también nos dice... Dice, hola Carlitos, es cierto que cuando alguien valioso se va, pues nos damos cuenta de qué tan importante fue para nosotros y nos llena de tristeza su partida, y esto lo dice por Arturo Meseguer. Germán. Carlos Romano, ¿cómo estás? Un buen día. ¿Qué ha habido? Pues aquí en esta vida de contrastes, ¿no? Aparte de las malas nuevas. Bueno, ahorita que te decía la radio escucha de la birria, me acordé de los calditos de borrego, ¿te acuerdas? Ah, con Pedro, ¿verdad? Jiménez, mandamos saludos. ¿Por qué no vuelven esos tiempos? Pues es muy difícil, ¿no? Pedir que el tiempo regrese. Porque ya ni vende birria, no, el Pedro. No, ya no, ya no. Íbamos con Leonardo, ¿no? Ya, o sea, con Leonardo. A desayunar birria. Sí, muy rico. Y una chelita a las 11 de la mañana. Ya, queda perfecto. Perfecto, ¿verdad? Buenas vitaminas. Sí. En la bodeguita de en medio. La bodeguita de en medio. Así, de en medio. Porque estaba en medio del paso. Medio. Sí, pues te digo, de esta vida de contrastes, ¿no? Porque, pues por un lado, anoche ganaron los Pumas, por fin ganaron en ¿Ya por fin ganaron? Este año, a la UDG. ¿A quién? A la UDG, en Guadalajara. A la UDG. Y en Guadalajara, que les cuesta mucho trabajo ganar allá, ya ganaron. Además, contra la UDG fue el primer equipo con el cual los Pumas fueron campeones. ¿A poco? Sí, sí, sí, contra la UDG. Cuando estaba Daniel Guzmán o qué. Exactamente, estaba el Vikingo Dávalos, que por cierto ahora dirige a la UDG. Era muy buen equipo, la UDG. Muy buen equipo, y en su regreso llenaban el estadio, sí, aún estando en la Liga de Ascenso. Pues esa final fue en el Estadio Azteca, por ejemplo, y estuvo lleno. Sí, yo llegué a ver a la UDG en el Estadio Azteca. Un gran equipo. Pues anoche les ganamos 2-0, entonces eso nos levanta la confianza. Qué bárbaro. No te rías. Bueno, pues está bien. Eso, y en la vida de contrastes, que te digo, pues qué lamentable la pérdida de un compañero de nuestras filas, ¿no? Arturo, sí, hombre. Que está en nuestras trincheras, el buen Arturo. Sí, hombre. Es realmente sorpresivo para todo mundo, ¿no? Muy, muy joven, realmente joven, Arturo Meseguer. Sí, tenía como 60 y pocos. 62. Más o menos, sí. Y pues su impronta queda particularmente en la organización del Festival de Teatro Universitario. Es lo que comentaba hace ratito, que eso se le debe en gran parte a Arturo. Así es. Y en aquel momento también Manuel Montoro, Billy Bartley, ¿no? Todos ellos que hicieron un trabajo importantísimo de promover el teatro entre la comunidad estudiantil, y que ha sido una de las grandes experiencias para muchos. De todas las carreras, de todas las áreas, ¿no? Ha sido y espero que siga siendo una gran experiencia para todos, ¿no? Todas estas porras que llenaban el teatro, ¿no? Sí, como un evento deportivo, ¿no? Porque echaban porras a las diferentes facultades. Así es, y pues parte de ese impulso, de ese proyecto, pues ahí está Arturo Meseguer, que renació el proyecto en estos años recientes. Sí, porque no sé por qué razón de repente ya no se hicieron los festivales universitarios. Y ahorita de nueva cuenta se estaban organizando y ha habido cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, así es nuestra vida, ¿no? Y así es también nuestra muerte. Y pues se va un compañero de nuestras filas, tal cual, en las trincheras de la promoción cultural, ¿no? Sí, emblemático teatrero de Jalapa. Así es, y también amante de la buena música. Y sonero. Sonero, así es. La Tasca seguramente también le hará un homenaje, ¿no? Era pues también de los tasqueros de aquella época. Justo anoche ahí estaba el buen Chava, ahí estaba. Ajá. Anoche, entonces, pues bueno, así es esta circunstancia. Así es la cosa de la vida. En ese planeta. Y hablando precisamente de gente desaparecida, pero también gente muy buena, ahora traigo la palabra y el hombre, que tiene un número especial, casi monotemático, dedicado a Sergio Pitol. ¿De quién es ese dibujo? La caricatura que aparece es de Leo Flores. Ah, con razón, está muy buena. Que además forma parte del dossier de esta revista, ¿no? Uh-huh. Vienen las caricaturas, algunas caricaturas de Leo Flores, que tú sabes es excelente. Y una entrevista con él, con Leo Flores, que pues yo la hice. Sí, muy bien. Que aparece Gracias a Mario Muñoz, que nos hizo llegar un ejemplar. Entonces, pues muchos amigos de Sergio Pitol escriben sobre Sergio Pitol y todo ese gran prisma de actividades que estuvo realizando como literato, como traductor, como viajero, como amigo diplomático, amante de la ópera, todo eso, y de los perros, por supuesto, y hombre de izquierda. Hombre de izquierda, así es. Hoy estaría, si tuviera las cualidades de vida importantes, Sergio Pitó, a lo mejor sería el secretario de Cultura. Es como Andrés Manuel tiene un segmento importante de la tercera edad. Ajá. Entonces, sí. Y Sergio Pitó. ¿Alguna vez lo propusieron para como un director emérito, digamos, del IBEC? Sí, no para que fuera operativo, sino para que fuera como un estandarte y se respetara el IBEC, ¿no? Una figura moral, ¿no? Ajá, anda, sí, algo así. Obviamente. Entonces, pues vienen escritos muy buenos alrededor de Sergio Pitol. Por ejemplo, escribe Ana García Bergua. Ah, ¿cómo no? Escribe sobre Sergio Pitol. José Luis Martínez Morales, que es uno de nuestros grandes maestros. Uh-huh. Ricardo Pache, Víctor Hugo Vázquez Rentería, George Henson, José Antonio Gar, un joven que también hace una reflexión sobre Pitol, Teresa García Díaz y el propio Mario Muñoz, ¿no? Uh-huh. Entonces, además, la revista, como tú puedes notar, obviamente no lo vemos en radio, pero uh-huh. Tú lo ves, Carlos, es una revista que tiene una edición muy buena. A mí me gusta mucho cómo el esfuerzo de diseño que hay. Muy atractiva. Es muy atractiva. El papel. Tan es así que el año pasado ganó el premio Caniem al arte editorial. Muy bien. Entonces es un gran reconocimiento al equipo de Mario Muñoz. Es que es un equipazo ahí el que tienen en la editorial. Pero particularmente La Palabra y el Hombre son uh-huh. jóvenes. Son jóvenes pues que ha ido reclutando Mario Muñoz. Uh-huh. Y que le inyectan esta vitalidad a la revista. Sí, se ve muy, muy fresca. Muy fresca. Uh-huh. Además, siempre la elección de la imagen, de las pinturas que o grabados o fotografías que aparecen en La Palabra del Hombre, están muy bien. Muy fíjate, bien así nomás que estás pasando las páginas y se ve la belleza de los... Sí, sí, es muy uh-huh. bonito. Y además, pues viene Leo Flores, ¿no? Que es un jalapeño ilustre. Uh-huh. Y es pues una garantía, ¿no? Y además, el entrevistador. Oh, ya ni se diga. No, qué bárbaro. Mírate. Ese es el plus ya de la revista esta. No, lo importante es lo que dice Leo Flores. Y mira, trae una caricatura que realizó hace como 3 años, que es de los guachicoleros, ¿no? Ah, pues sí, mira, es el mapa, digamos, de la República, pero es un tambo de petróleo, de petróleo. Cabeza. Y al lado aparece otra caricatura donde dice un mexicanito, somos ricos por el petróleo, ¿no? Y arriba ya viene el guachicolero con una trampa para llevarse el petróleo, ¿no? En fin, esta es una genialidad de esa caricatura de Leo Flores, que es sobre la libertad de expresión. Un tipo uh-huh. le está tapando la boca a una persona. Uh-huh. Esos tipos que escribe Leo Flores como los pues la gente oscura del gobierno, ¿no? Sí. Están tapando la boca de la libertad de expresión para que no se exprese libremente el ciudadano. Y hace una llave china, pero en los ojos está pone unas bocas... reclamando, ¿no? Expresando muy bueno. Su dolor. No, es grande. Leo Flores es uno de los grandes. Entonces, pues es una revista muy buena, ¿no? Que ¿cuántos números ya? Este es el número 46 uh-huh. de la tercera época. Y pues, muy bien la revista, hermanos de Mario Muñoz. Sí, cómo no. Entonces, pues la dejo aquí. Muy bien. Y pues La Palabra y el Hombre se consigue en la editorial y en las librerías aquí en Jalapa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lo que traigo el día de hoy. Y pues mi tarea de esta ocasión, como te dije, así ahora como todo se venezolaniza, se colombianiza, pues como dije, voy a colombianizar el espacio musical de aquí hasta abril. De aquí hasta abril que cuando viene la filu. Se colombianice la filu. Así es. Entonces traigo un grupo que se llama La Banda, ¿no? La banda La República. ¿Va a venir Laura Restrepo? En eso andamos. ¡Oh! En eso tráela, andamos, por favor. En eso andamos, véate, no quiero adelantar. ¡Vamos! Le voy a decir eso para convencerla todavía. ¿No? Sí, ya. No, pues entonces va a venir rápido. Sí, ¿verdad? Sí, no me pierdo ninguno de sus libros. Andamos tras de eso, bueno. Entonces esperemos que se logre. Entonces, ¿tu tarea es qué? La música de Colombia. Entonces traje al grupo que se llama La Banda La República. Que hace agrupaciones de Medellín, Colombia. Medellín, que es una de las zonas complejísimas de Colombia. Y ahí surge un movimiento salsero muy importante. Esa agrupación es del año 2005 y ellos se hacen llamar como el estilo de música neotropical, así le dicen. Neotropical. Entonces vamos a escucharlo con este número que se llama Vengo Tumbando. Bueno, pues muchas gracias, Germán. Muy bien, Carlos. Es un atentado contra la realidad plana, contra todo aquello que está ahí para cuadricularnos la existencia. Javier Velasco. Algunos tweets, Carmen Huerta. Buen día, Carlos. Si tenemos un pueblo tan católico, ¿con qué aplicamos a nuestra vida? ¿Con qué apliquemos? ¿Con qué aplicáramos a nuestra vida los 10 mandamientos y lo que dicen los evangelios? Otra cosa sería México, dice Carmen Huerta. Elizabeth Morales, saludos, Carlos. Abrígate bien, un abrazo. Pues ando bien abrigado, pero con este tiempo. Lu Jin. Estupendo, por fin sintonizo la revista sin problema. Llega muy bien la señal. No son ustedes, aclaro, es mi triste mini componente que a veces está de buenas. Buenos días a todos. Saludos también a Geografía de la Voz. Bueno, ¿qué les parece si para terminar un poema de Carlos Pellicer? Ella es la fiesta de las líneas y de las rosas soñadoras y las diademas apolíneas entre la flor de las auroras. Tropa de dioses, pescadores, Píndaro canta, dicta Aspasia, y un atropello de visiones en los suspiros de la magia. Solemnidad de columnata y en las mandíbulas de plata del trípode alza sus esfuerzos la lividez de los aromas como una ráfaga de versos en un encanto de palomas. No tengo tiempo de mirar las cosas como yo lo deseo. Se me ocurre sobre la mirada y todo lo que veo son esquinas profundas, rotuladas con radio, donde leo la ciudad para no perder tiempo. Esta obligada prisa de inexorablemente quiere entregarme el mundo con un dato pequeño. Este mirar urgente y esta voz en sonrisa para un joven que sabe morir por cada sueño. No tengo tiempo de mirar cosas, casi las adivino. Una sabiduría ingénita y celos me da miradas previas y repentinos trinos. Vivo en doradas márgenes, ignoro el central gozo de las cosas, desdoblo siglos de oro en mi ser y acelerando rachas, quilla o ala. O ala de oro. Repongo el dulce tiempo que nunca he de tener. Que tengan ustedes un muy buen día. A Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, se los deseamos de todo corazón. Se queda en el programa de Rosy, Llegale, Aquí Estamos, y nosotros nos vamos a despedir con Ray Pérez y su orquesta, El Loco Ray. El Loco Ray es mi guaguancó. Se coló.